importancia tiene esta jornada para las organizaciones que luchamos día a día? La verdad que es muy, muy importante. Bueno, es penoso tener que llegar al pie de la justicia para demandar al gobernador con tanta posibilidad de diálogo que tiene el gobierno para armar y fortalecer el sistema de promoción y protección de derechos, siendo tantas organizaciones que hace años venimos trabajando y promoviendo los derechos del niño, no nos sumen en la lucha, en la restitución de derechos, y más que sumar, nos dan la espalda y le dan la espalda a todos los pibes, ¿no? No solo en el tema de becas, donde quebraron y cerraron, quebraron, es decir, no de quiebra económica, sino que además de eso, la imposibilidad de sostener a los pibes hace que los compañeros se enfermen, terminen cerrando organizaciones. Y la otra es que el gobierno está desatendiendo políticas universales como salud, educación, el sistema educativo, las escuelas que hay en los barrios realmente son lamentables, la escuela pública, los edificios que los educadores se vienen quejando o tienen que cerrar por A o por B, y el tema sanitario también. Nosotros trabajamos en Villa Fiorito, hay muchos asentamientos, el problema del acceso no solo al alimento, sino al agua potable, que es esencia en nuestro cuerpo. Es decir, estamos hablando de cosas vitales que no están garantizadas por el Estado.